parado frente al trono, estás parado frente a Dios. En aquel juicio final, para cuentas tú pagar, Cristo te va a demostrar con lujo de detalle tu culpabilidad y toda tu maldad. Y arrepentirte del pecado, ¿qué podrás decir a tu favor? ¿Cómo podrás hacer frente a Dios? Será para tu vergüenza y confusión perpetua. Pero todavía hay tiempo para buscar a Jesucristo, nuestro y único Salvador. Jesús, hoy que hay tiempo.